sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Buenos días buen día. ¿Cómo va? Buen día. Te veo con matecito ya. Ay, es que yo la verdad es que no estaría manteniendo esta conversación igual si no estuviese tomando matecito. Soy una persona muy buen despertar, la verdad. ¿Sí? Puedo tener mal humor ya despierta, pero me despierto regio. Ay, bien. Viste que hay gente que te dice no, al principio, como cuando recién te despertabas, no leas. Ayer me pasó en la escuela secundaria, segundo año. Un chico tenía una cara así como muy seria, pero muy seria. Entonces le digo, Owen, ¿te pasa algo? Y entonces me mira así como que me dice, como que no. Y otra chica me dice, profe, son las 8 de la mañana. como dando por hecho que, bueno, es muy temprano para poner alguna sonrisa. De mínima. La verdad que yo pienso mucho en los adolescentes que se despiertan temprano para ir al colegio. Porque acá ponele la secundaria, entra 7 a.m. O sea, me mata pensar que cuando yo ya me estoy levantando, los tipos y las tipas ya están una hora clavada dentro del colegio. Es muy intenso. Es muy temprano. Saldrán tempranito también, ¿no? No, o sea, salen como al mediodía, como el resto de las secundarias. Pero lo que tienen es que de acá, como que todos viven a lo sumo a 10 minutos del colegio. Claro. Esto muy cerca. Pero igual, 7 a.m. adentro ya teniendo clase, medio es violento. Mucho. María hizo cara de que ella en su adolescencia se hubiese autosuicidado más o menos con ese horario. También hay secundaria turno tarde, ¿no? Pero Claro. Pero yo creo que, por ejemplo, que estemos todas nosotras haciendo programa a la mañana es consecuencia directa de haber ido a la mañana al colegio, ¿no? Ni hablar. Digo, como que te van formando, te van haciendo unos hábitos desde chiquitis. Ese temita de la rutina y los hábitos cuando sos chiquita impacta. Impacta y después... Igual disfruto las mañanas, así que no vamos a... Pero vos cuando te levantás, Pauli, porque recién despierta, no te conozco. ¿Podés conversar o necesitas unos minutos de paz mental? No, puedo conversar, tengo buena onda, más si me pego un baño primero. Ok, necesitas un baño y ahí ya lista para sociabilizar. Lista, sí. Me despierto muy pilas, o sea, tengo mis amigas, algunas, me dicen eso, Paulita, ¿cómo haces para tener tanta energía? Apenas te despertás. Yo también me despierto enérgica, pero igual no es que me encanta estar con toda cuando me levanto. Si puede ser como una cresta, mejor, pero con la mejor de las ondas igual. Claro. Es muy difícil, si no. Mi hermano, por ejemplo, le mando un saludito, que no creo que me esté escuchando, es una persona a la que no puedes mantener una conversación, le tenés que dejar más o menos 40 minutos en silencio sin dirigirle la palabra. Mirá. Sin conversar. Porque todavía está en proceso de despertarse. Te maltrata si vos conversás con él. O sea, te maltrata. Bueno. Entonces, si una está advertida, ya sabe a lo que se enfrenta. Sí. Es como que... Y no es una persona que le cueste levantarse a la mañana, solo se levanta muy malhumorado. Claro. Igualmente, bueno, vamos, para que quien está del otro lado no crea que son las 6 de la mañana o las 7, son las 9 de la mañana, ya es un horario. Estamos para que quien se levanta, chinchudo, chinchuda, esté pum para arriba, ¿no? Esté pum para arriba, ponga la radio, se entere del desastre que es este mundo y pueda, no sé, encarar el día. Sobre todo por respeto a los compañeros de pasadas que arrancan una hora más temprano. 11 de la mañana, miren, quedó Capicúa. De este 12 del 9 de septiembre, hay 12 grados, 2 décimas en la capital federal. Los delfines están full turquesas con un billete de 12 pesos enrollado. Nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana en esta casita con parlantes, entre noticias de la compañera Jessica Mapuche, detenida en Bariloche, y el banquete de palabras. Julieta Lasco y La Dame Blanche hace Olvidarte Nunca. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarás. Y dejaste secuelas, y aunque el tiempo pase, no cambio de escena. Aquí estoy sentada donde tú me veas, para cuando vuelvas me llenes las venas. Olvidarte nunca, soy tu bandolera, saliva la boca, me dejaron fuera. Pa, que te espera, desespera, que olvidarte nunca de deseos llena. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hasta lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti. Otras primaveras, verán en mi vida. Si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Si jugué contigo, olvidarte nunca. Charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Guernica no está resuelto. Los vecinos y las vecinas del espacio de recuperación de tierras de Guernica en el partido bonaerense Presidente Perón aseguran que no tienen nada concreto respecto a su situación, más que un acta impresa en papel con un compromiso más de los tantos del gobierno. En lo concreto, hasta no tomar posesión de las viviendas, Guernica no está resuelto, afirman. En el marco de esta organización social, barrial y popular, que se encuentran preparando un gran festival para el próximo sábado 16 de septiembre, donde además se hará un festejo del Día de las Niñeces en el territorio donde están haciendo las viviendas, que es el mismo lugar donde fueron desalojados en el 2020. Desde las redes sociales señalan que, gracias a las medidas que hemos tomado, los planes de lucha y las coberturas, el seguir organizadas y en pie de lucha, logramos de a poco ir destrabando y avanzando. Hemos logrado conseguir respuesta y compromiso por parte del municipio, además de que se abra un banco de tierras para que más familias tengan la posibilidad de luchar por el acceso a una vivienda digna. Hemos logrado que una comisión pueda adentrarse en el predio y haga el seguimiento de avance de obra y control popular. We'll be right back. Una buena. Absolvieron a presos por luchar en Corrientes. Tres integrantes de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia habían sido enviados a juicio tras participar de manifestaciones en rechazo al desalojo de la familia Almeida, que habitaba desde hacía 50 años las tierras en Paso Vallejos, Monte Caseros, Corrientes. Sin embargo, el juez Gustavo Ifrán reconoció que los hechos sucedieron en el marco de una protesta social y que no se pueden hacer desalojos sin garantías, por lo que declaró la absolución de Jorge Espíndola, Galileo Galantini y Guillermo Galantini. El magistrado consideró además que no se pudo acreditar las acusaciones de la fiscalía, ya que su accionar no fue clara ni específica. No pudieron decir qué, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los accionares que derivaron en las acusaciones. El fallo puede ser un faro y antecedente para todos los luchadores. Significa una clara demostración que la movilización social es el camino que hay que recorrer, expresaron desde la Coordinadora por los Derechos y la Justicia. Juicio por Rafael Nahuel. El perito dio cuenta de la persecución a la comunidad mapuche. Roberto Nigris fue uno de los 7 peritos citados a declarar en el juicio que investiga el crimen del joven mapuche. Al respecto, sostuvo el resultado de la primera pericia que realizó y denunció irregularidades en las otras dos. Rafael Nahuel tenía 22 años cuando el 25 de noviembre del 2017 fue asesinado por efectivos del grupo Albatros. El crimen ocurrió dentro del territorio ancestral ubicado en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El asesinato se dio tras el ingreso de los prefectos al predio que la comunidad mapuche reclamaba como propio. El objetivo era detener a quienes habían huido a la montaña 2 días antes, cuando la Policía Federal y la Prefectura les habían desalojado. La gremial de abogados informa del comienzo del juicio de Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil. Según informaron en el comunicado, el juicio será el 18 y 19 de septiembre en Bariloche. Por este motivo, la gremial de abogados solicita colaboración económica a través de transferencias bancarias al alias taxi.fruta.mora, correspondiente a la cuenta en Banco Patagonia de la abogada de Jessica, Laura Tafetani. La Lamien está detenida desde el viernes 11 de agosto. A los 3 días fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Furiloche y durante 17 días realizó una huelga de hambre para exigir su libertad o prisión domiciliaria para poder estar durante este injusto proceso de criminalización junto a sus niñas. Frente a la asignación de la fecha para el juicio, Jessica levantó esta extrema medida de fuerza, pero continúa en estado de alerta, y desde la red de acompañamiento a Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil, presa política mapuche, realizan un llamado urgente a no naturalizar la impunidad. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de septiembre del 2023. Hay 12 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 50% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Rico regalo hace el plan de la mariposa. Llamaré a mi obsesión, curaré mis ideas, esperaré un tiempo hasta que suba la marea, rogaré por nosotros, desearé por lo nuestro y agrupados en el jardín donde se forma esta nueva era, con el sueño estirado, regocijo de estar acá, buscando y redundantes con los que podemos jugar. Entrando en tu fuertes hasta que suden mis miserias. Sobre el caos se navega el destino elegido, elegido por vos y el tiempo. De lo que pase serás testigo. No anclamos las naves, nos dejamos llevar. En la popa una idea fija y del resto ya vendrá. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y la recibimos a Juli, que viene de la calle en este mismo momento con todo el informe de lo que está sucediendo en el barrio de Almagro. En el barrio de Almagro y Caballito podría informar que es una mañana bellísima, preprimaveral, fresca y sol. Se despejó, pese al día de ayer que auguraba mal tiempo. Hoy está bellísimo, qué tránsito bien, fluido. Qué bien, tránsito fluido. Hermosa mañana. Podría ser, lástima que no me da la voz para locutora, no me da el piné. Pero bueno. Tránsito fluido fue espectacular. Porque aparte quiero destacar que es muy importante ahí en la calle Lambaré. Sí. Que en este horario ya tránsito fluido, porque se está rodeada de escuelas. Es noticia que haya tránsito fluido. Es noticia, porque está rodeado de escuelas, y la verdad que es un martirio en la circulación automovilística en la zona, una calle angosta de una sola mano que está siempre colapsada a los bocinazos. Tal cual. No es menor. No es menor, por eso lo remarco. Y además esto, que es un día de solcito lindo, los delfines están azules porque realmente es una mañana hermosa. Y además traje mate. No, sí, totalmente, increíble. En este momento solemos anunciar el sorteo semanal, pero no sé si estamos con sorteo semanal esta semana. Yo no puedo confirmar nada porque estoy en tratativas, pero quiero decirle a la gente que atenti con el sorteo que se puede venir. A la gente consumidora, cultivadora, atenti, porque puede venir un buen sorteo. Puede venir un buen sorteo con algunos detalles, algunas chucherías. Avisan por la cuca, ¿viste? Como dice, me están avisando por la cuca que estaría llegando un producto. Me informan por la cuca de la sede general de Arenales que están tratando de comunicarse con la de Capital Federal para terminar de coordinar. Yo aviso. Bien, que estén atentos. Bien, no podemos precisar entonces cuándo, pero sí para esta semana. Más que nada porque ayer lanzamos el llamado a la solidaridad. Ajá. La verdad es como había en el viejo ATC y Canal 9 Libertad. Entonces, y sí, se tentó Pau porque es muy gráfica esa escena de ATC. Es que se le vino el sonido de llamada a la solidaridad y también la imagen, ¿o no? Claro, para aquel entonces eran dadores de sangre, nosotras sorteo. ¿Cómo para aliviar y que no sea una mañana tan dura? Pau está tentada porque realmente eso pasó ayer en vivo. Sí, las escuché, tuve las... Pasó en vivo. Entonces, citando y recordando aquella placa, la resignificamos y dijimos, llamada a la solidaridad, no tenemos que sortear. Pensamos en un sorteo de servicio doméstico en el sentido de, vos sos, no sé, ¿sabés hacer arreglitos de plomería, de cerrajería, gasista? Buena esa. Entonces lanzamos ese llamado, claro. Y salió para otro lado. Pintó maceta, cultivo, bien. Cositas vinculadas. El servicio para mí es muy bueno en cuanto a utilidad, probablemente porque Vani lo venía necesitando con todo el temita del show del calefón. Claro. Que se le cayó, Pablo, y no sé si escuchaste. Ay, no, se le desprendió el calefón. Yo me enteré ayer por acá también. Dentro de las noticias varias también viene la vida privada. Entonces ella estaba proyectando para mí un poquito la resolución del sorteo por una necesidad propia. Y la verdad que me parece bárbaro, pero me parece que puede llevar a problemas, porque vos te ganás, no sé, una visita de plomero, resulta que tenés una humedad zarpada porque el inodoro está mal encajado. Y pobre plomero, no es poner teflón, como decía Vani, para solucionar un cañito. Está bien. Claro, claro. Una idea a desarrollar, me parece, porque me parece bárbara igual, la de los servicios. Claro, tiene que haber un límite en la problemática. Y sí, porque si no se va a poner tensa la situación. No, si no, como que el sorteo va a cubrir una parte de ese servicio. No. La visita, cubre la visita. Es una franquicia. Pero bueno, para quienes están del otro lado, entonces ya les vamos como confirmando que hay sorteo que está vinculado al cultivo. Tal vez lo podremos anunciar durante este programa. Yo ya metí un poquito de presión. Bien. Pero si no, se enterarán por nuestras redes sociales el día de hoy. Será hoy en vivo o hoy por redes sociales, así que atenti y nos sigan en Charco Arena en Instagram y en Facebook. Excelente. Quiero contarles que estuve haciendo plantines el fin de semana porque tenía muchas plantitas en una misma maceta que crecieron así porque tienen ganas de crecer. Entonces las fui separando, compré tierra orgánica y hice varias macetitas. Así que, y las estoy regando a ver si cada una crece. Si prenden. Si prenden. ¿Y de qué plantita las hiciste? ¿Eh? ¿De qué planta? Unas que estaban creciendo, dice. ¿Qué tanto detalle? Eran unas. Era un pasto. Pero no, quería transmitir la paz que te da hacer jardinería. Como que te conecta esto de la tierra y eso te conecta, te pone en otro... Eso, con otro ritmo, ¿no? Es un momento sin pantallas, sin compus, sin celulares, una atenta a eso, muy recomendable. Sí, muy, muy recomendable. Sí, de hecho es como esa bajada a tierra, ¿no? Es donde una se conecta realmente ahí como... Otra cosa que me pasó este fin de semana es que estaba en una reserva, volviendo de una reserva, y veo un árbol que... parecía con un vestido, como que había una enredadera que le daba vueltas a todas sus ramitas. Y esa enredadera tenía unas florcitas como rojitas, ¿no? Y me quedo mirando ese vestido del árbol y aparece un colibrí. Y me quedé, o sea, y estaba el colibrí de una flor a otra, de una flor a otra. Después lo vi pararse en una ramita, no es esto que siempre están aleteando, ¿no? No, lo viste quietito. Paran, lo vi quietito. Un ratito hasta que llegó otro y se fueron. Ustedes no saben, chicas, ese rato de contemplación, lo que modificó eso, mi estado también, como una tranquilidad. Buen augurio el colibrí, Pauli, ¿en serio? Sí, es buen augurio. Te fueron a saludar. Sí, así es. Entonces, con más razón, insistamos en sortear a lo que esté vinculado al cultivo, a la tierra y a reconectarse. Los besos hacen el cielo. Si muerdo el suelo, si me rompo y no te encuentro, adiós teléfono, esta historia va por dentro. ¿Será que estás tan sobre mí que no es amor, no es amor? Tan sobre mí que este fuego me aceleró. Tan sobre mí que no es amor, no es amor. Tan sobre mí este fuego me aceleró. Se cancela el firmamento. El cielo, los dioses corren por el puerto. Puedo escuchar. Este fuego no es.

la orilla de un camino. Camino. De arena. Dolly. 42 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y a los territorios de la lucha y a los territorios del sur nos vamos a ir, porque venimos informando en las noticias, venimos hablando de la criminalización terrible que sufre la comunidad mapuche, justamente la Lof Lanken Winkul Mapu, ¿no? Recién decíamos en las noticias el tema de que se está realizando el juicio de Rafita Nahuel, y bueno, y también lo que informamos todo el tiempo es que hay una Lamien, Jessica Bonifao Carriqueo, que está privada de su libertad hace más de 20 días. Realizó una huelga de hambre durante muchísimos días, casi 17 días, para por lo menos, porque es criminalizar, es armar causas, para por lo menos estar en prisión domiciliaria. Pero bueno, para tener más información del territorio del sur, vamos a darle la bienvenida aquí a la mañana de La Tribu a Adrián, que es vocero de la Lamien Jessica. Buen día, Adrián. Mari Compuché, Mari Cupeñi Pulamuen, Mari Puchachay, Pupapay. Buen día a toda la gente, a toda la gente consciente que por ahí está escuchando la radio, bueno, a ustedes por el espacio. Queríamos eso, saber cuál es la situación hoy día de Jessica y de toda esta criminalización que están viviendo. Empezar un poco contando igual esto, ¿no? De que, bueno, la MUEN ayer, 11 de septiembre, cumplió un mes de que está detenida. Y llevó a lo largo de este mes casi 20 días de huelga, que, bueno, la fue sosteniendo un poco, bueno, a base de agua, de tomar algunos líquidos, que la fue como ayudando, ¿no?, en todo este tiempo que ella llevó la huelga adelante. Queríamos consultarte también cómo es el estado, ¿no?, de salud. Sabemos que está ahí en un espacio muy, muy pequeño dentro de lo que es la policía aeropuertuaria, y que luego de esta huelga de hambre, obviamente, digamos, su salud está muy delicada. Contanos cómo está ella. Contar esto, ¿no?, de que bueno, ahí como ustedes decían, la Lamuen hoy en día se encuentra detenida, bueno, en la PCA acá en la ciudad de Furilovche. Está en una celda de 1.50 por 2 metros, que solamente ya tiene salida durante el día en la hora de visita o en la hora que... o en el momento que ella pide salir al baño o como para poder caminar, ¿no? Porque después la mantienen encerrada durante todo el día en una celda que es muy chica, que es inhumano lo que hoy en día está haciendo el Estado argentino, ¿no? Y bueno, el Estado provincial igual, porque la tienen encarcelada hoy en día sin ninguna causa, en realidad, más que la usurpación, que es una causa excarcelable. Adrián, ¿y el motivo por el que la trasladaron a la policía aeroportuaria cuál fue? ¿Cuáles le dijeron? Porque por lo que estuvimos leyendo y por lo que se sabe, no es un lugar para tener a una persona presa durante tanto tiempo, ¿no? Y mira, un poco es esto, ¿no? Bueno, a ella la detiene la policía de la provincia de Río Negro en su momento, bueno, ya hace un mes. Y ahí la mantuvieron 3 días en una comisaría acá de la ciudad de Furilovche, en la comisaría 28. Y el día 14, ella se... bueno, ahí cuando ya saben que es Jessica Bonifoy, la trasladan al juzgado... al juzgado federal, ¿no? Y ahí le dan la preventiva, que bueno, y ahí la trasladan hacia la PCA aquí en Funiloche, y desde ese día la mantienen ahí, que en realidad ese es un lugar, así como usted estaba diciendo, ¿no? Es transitorio, es un lugar donde solamente los presos o la gente que tiene alguna causa federal es transitorio, pero como aquí en la ciudad de Funiloche no hay una cárcel, como se dice, federal, entonces la están reteniendo ahí, y en los primeros días habían pedido su traslado hacia la ciudad de Buenos Aires, a Ezeiza, o la querían llevar hacia la provincia de La Pampa. Terrible, sí. Terrible, y la misma metodología que pasó con las otras compañeras Lamien, presas con sus hijos, que también hubo dos que las trasladaron. Todo absolutamente irregular y ilegítimo, todo así. Pero pareciera como que se ensañan con las mujeres mapuches, ¿no? Porque ahora después se consiguió la libertad de estas, que estuvieron estas cinco Lamien con ocho meses privadas de su libertad, y ahora hay otra Lamien en las mismas circunstancias, ¿no? Sí. Bueno, con lo que ha pasado con las Lamien, así como ustedes decían, ¿no? Estuvieron 8 meses detenidas en prisión domiciliaria con todos sus pichiquechés, pichisomó, que estaban ese día del desalojo, ¿no? Y hoy en día, bueno, se encuentra la Lamien Jessica también, bueno, privada de su libertad, con sus niños, hoy en día haciéndose cargo de su hija mayor, ¿no? No, y es tremendo esto, ¿no? Que decimos de la hazaña que hay, ¿no? Con puntualmente, ¿no? Con las mujeres también, ¿no? Refieren que está recibiendo muchísima violencia, y también lo habían relatado las compañeras que estuvieron después detenidas con prisión domiciliaria en la RUCA, ¿no? Esto de tenerlas incomunicadas, de que no se sepa en profundidad cuál es la causa, ¿no? Porque como vos decís, Adrián, la causa sería usurpación, y no hay nadie en este territorio que esté detenida o privada de su libertad por usurpación. Entonces, realmente hay que develar y desmantelar, ¿no?, todo este sistema racista que solo detiene a las mujeres mapuches por causas de usurpación. Sí, bueno, en su primer momento, bueno, cuando ella la... cuando se libra el pedido de detención o el pedido de captura que había sobre la Lamien, era porque habían más causas armadas que la ha armado, como se dice, ¿no?, el Estado Nacional y el Estado Provincial y los medios hegemónicos nacionales. Y en el primer momento ella la acusaban de varias cosas que fueron como... A ver... como sucediendo, o como que la prensa nacional fue diciendo que se habían hecho como varios atentados y varias cosas que en realidad no hay testigo, no hay nada sobre lo que ellos salieron a decir en su momento, ¿no? Y hoy en día la Lamien, bueno, en su primer momento también la tenían como retenida, era por esas causas armadas que habían, y que hoy en día esas causas se han bajado, ya no esas causas que había no, ya no están, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día ella la tienen retenida por esto, por la causa de usurpación, que es la como la más latente, o como dicen los abogados, la causa madre, ¿no? Claro. De todo este conflicto que hay por acá por el sur. Claro, y te quería consultar, porque leíamos en las noticias que es posible que haya juicio por esto de la LOF Winkul Mapu, o sea, por esto, porque digo, la comunidad ahí sigue firme que ese lugar es un lugar sagrado, es un lugar de la comunidad, ¿no? Sí, mirá, te digo la verdad que yo mucho de lo que pasa con el LOF, la Winkul Mapu, no sé, sí sé que se está esperando el juicio, por lo de usurpación. Uh-huh. Eso sí lo sé. Y hoy en día, bueno, el 18 y 19, la Lamón Jessica va a se va a enfrentar a un juicio. Ajá. que así como se dice, es un chiste, ¿no? El sí. juicio que le van a hacer ahora el lunes y el martes que viene, ¿no? Uh-huh. Es por una causa también del 2017, en donde a ella, en el momento de la detención, del primer desalojo que hubo en el loft, sí. Ella en el momento de que le quieren sacar a su niño de sus brazos, en donde le tiraron más pimienta y todo, ella se defendió y al defenderse le dio un rajuño a una policía federal de la Montada, ¿no? Ah, sí. Y hoy en día esa misma policía de la Montada, al enterarse se ve que se estaba pidiendo la prisión domiciliaria y todas las cuestiones legales que por ahí están haciendo los abogados, ella como que también reclamó de que se haga un juicio por ese tema, ¿no? Y hoy en día la Lamón Jessica, el día lunes y martes, va a tener que enfrentar un juicio que en donde no hay pruebas tampoco, porque esto pasó en el 2017. Y así mismo también la policía esta que está llevando adelante este juicio, como que ha presentado muchos testigos que hoy en día no hay muchos que no estuvieron en ese momento, y hay otros que como que directamente no se acuerdan, ¿no?, de lo que pasó ese día. Es como muy, muy, muy terrible, porque estoy pensando en una defensa, una autodefensa, porque te sacan a tu niña, cuando estamos hablando de militares, policías, que asesinan, que desaparecen, estamos hablando del 2017, Santiago Maldonado, Rafita Nahuel, como que no tiene, o sea, como esto, ¿no?, que quieran enjuiciar, que tengan privada de su libertad a una Lamien por una autodefensa que hace, cuando suceden todas estas cosas, ¿no? Sí, por eso mismo era lo que le estaba diciendo, ¿no?, que es un, así como se dice, es un chiste lo que hoy en día está haciendo la justicia por acá, porque es algo que ella se defendió en el momento que le querían sacar a su niño, al más chico que tiene, que en ese momento tenía casi 2 años. Sí. Y hoy en día ese niño está a cargo de su hermana mayor y junto a sus hermanos, ¿no? Y entonces es como algo ilógico lo que están haciendo hoy en día. Sí, totalmente. Sí, bien racista, ¿no? También. Bien racista, y también denunciar esto que no está en la información de los grandes, o sea, no sale en ningún lado toda esta situación, todo este racismo, toda esta persecución que están sufriendo, ¿no? No, eso es lo que se ha visto durante todo este mes, ¿no? Que no sé, los medios nacionales para esto no existen, pero sí existen para hacer causa, para hablar sobre supuestos movimientos que hay por acá por el sur con el tema de la cuestión mapuche. Para eso sí están al tanto de todo, ¿no? Y más cuando hoy en día nosotros, como pueblo, como nación, estamos recuperando nuestros territorios que el mismo Estado argentino nos robó. Sí, es gravísimo. Y también pensar en, ¿no?, en que siempre, digamos, la comunidad mapuche siempre, ¿no?, está en alerta, en resistencia. ¿Cómo se vienen organizando desde allá, ¿no? ¿Cuáles son las redes de acompañamiento? ¿Han recibido apoyo de organismos de derechos humanos? ¿Cómo viene siendo todo este mes de resistencia y acompañamiento para Jessica? Mirá, un poco con el tema de los derechos humanos, ahora están, como hoy en día, están, como se dice, empezando a agitar, ¿no?, empezando a ver realmente la situación que está pasando con Jessica. Porque en el primer momento era como que tampoco los derechos humanos, muchos dijo no se querían como comprometer o no se querían meter con el tema de la causa, pero hoy en día nosotros estamos también en la red de apoyo que hay aquí en la ciudad de Furilovche. Estamos denunciando todo lo que está viviendo Jessica hoy en día, porque bueno, así hoy como me preguntabas, ¿no?, el tema este de su salud, cómo fue empeorando con el tema de la huelga y de todo lo que fue sucediendo. La Lamuén, hubieron muchos días que estuvo con mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, dolor en su cuerpo. La semana pasada la fuimos a ver en la hora de visita y ella ahí nos comentó de que bueno, que le dolía una de sus piernas y estaba, en ese momento estaba media dolorida. Y al otro día, cuando la fuimos a ver de vuelta, resulta que tenía un desgarro. Pero bueno, el desgarro que ella sufrió y que también así, como lo dijo el mismo médico de la PCA, ¿no?, es por el tema de no poder moverse, de no poder caminar, de tener que estar encerrada, así como se dice, en una jaula, ¿no? Y hoy en día, bueno, de eso se está recuperando, porque, bueno, también vino, como se diría, así como para explicarlo más o menos a la rápida, una médica mapuche, ¿no?, que es una Lamuén, la Huentuchefe, que vino a aportar con su kimun, con su ayuda, y eso logró de poder que ese dolor que ella tenía en su pierna se vaya, y que hay muchas cosas que a ella igual hoy en día le estaban pasando estando ahí adentro también, se pueda como estar lo más tranquila posible, ¿no?, con todo esto, que sabemos que no uno estando preso, estando en un lugar así encerrado, uno piensa mucho, ¿no?, en todo lo que fue sucediendo en todos estos años. Adrián, nos mencionabas recién que en Furilovche está la red de apoyo Bariloche para la libertad de la Lamuén. ¿De qué manera puede acercarse a colaborar quienes estén interesados en apoyar la causa, tanto en Furilovche como así desde otros lugares? Porque leíamos también en las noticias que se están recaudando fondos por el comienzo del juicio, ¿no? Sí. Bueno, un poco el tema del comienzo del juicio, que es el día 18 y 19, por ahí es el acompañamiento hacia la Lamuén, que la gente pueda llegar, que se pueda estar acompañando esos dos días, ¿no? Y después de eso, otra cosa igual, que por ahí, bueno, nosotros hoy en día estamos como tratando de generar y tratando de ayudar, la ayuda por ahí como se dice, ¿no?, humanitaria hacia sus hijos, que hoy en día están en otro territorio, y hay veces que cuesta mucho poder traerlos para que ellos vengan a ver a su mío, que no a su mamá. Ahí está. Así que bueno, vamos a publicar el contacto y a dónde se puede aportar o contactarse y vamos a seguir, ¿no?, informando y denunciando todo este racismo, toda esta injusticia. Adrián, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Ya, bueno, Feley. Bueno, Chaltumar, un mañana a ti, a toda la gente que hoy en día escucha la radio, bueno, a ustedes por el espacio que están dando, porque ya de esta misma radio, de esta misma comunicación, he tenido varias comunicaciones, y también, bueno, agradecerles por la difusión, por todo lo que están haciendo por ahí los medios alternativos, ¿no? Sí. Que están difundiendo lo que hoy en día nosotros aquí estamos llevando adelante como red de apoyo y todo lo que hoy en día estamos tratando de hacer en todo esto para poder liberar a la Lamuén, de que pueda salir. Hoy en día, bueno, aunque sea con la prisión domiciliaria en este momento y hasta que se le pueda dar la libertad definitiva, ¿no?, para que ella pueda estar con sus hijos y pueda volver a rehacer su vida. Sí. Totalmente, totalmente. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Pasaba Adrián, es vocero de Jessica, que está privada de su libertad, es una lamián mapuche, se pide, se exige la libertad y vamos a publicar, ¿no?, la red de apoyo por la libertad de Jessica, porque se piden aportes para justamente ayudar a que sus hijos puedan ir a verla, que está detenida en el aeropuerto. En la plaza de la Recoba, una anciana pide limosna, negra, pobre y olvidada. Ella fue la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. La capitana. La parda María, mujer argentina, hija de esclavos, guerrera y cautiva. La capitana. Con su familia sale a luchar por la patria en la batalla. Yo, la capitana.

conocemos la diversidad que hay. Charco. La diversidad que minutos pasan de las 10 de la mañana de este 12 de septiembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo en Charco de Arena, y nos vamos al territorio del banquete de palabras. Buen día, María Alicia. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Se las ve muy sonrientes. Sí. Por la pantalla. Qué lindo. Bueno, hay que ponerle buena onda. Yo veo un poco por la ventana que el día está muy lindo, ¿no? Sí, mejor que estos anteriores. Bueno. Bueno, aquí estamos, digo, ya voy por la segunda reunión del día, o sea que un poco afilada. Y nada, un comentario que me parece que es interesante hacerlo es el nivel de gripes, pestes y nuevos COVID que están circulando. Les comento porque estuve 10 días en cama, o sea, levantándome, pero sin salir de mi casa. Y ayer fui al médico, como el primer día que salía, y me vuelve a dar antibióticos por un inicio de una cuestión bronquial. Digo, con semejante cuidado, que es algo que nunca tenemos frente a una gripe, digo, las derivaciones son complicadas. Parezco una maestra ciruela, pero un poco para decirle como al conjunto de nuestros oyentes más que realmente se cuiden, que las gripes están siendo bravísimas y con derivaciones además, claro. ¿No? No es que tengo un poco de moco, de tos y después se va. Así que bueno, hoy es como ayer un poco y hoy es mi primer día como más activa y tenía ganas de charlar de un tema que está como muy de moda, como muy en boga, pero me gustaría contar un poquito. Hoy voy a hablar yo, digamos, no voy a entrevistar a nadie, sino hablar yo con ustedes, por supuesto. Me gustaría contar un poquito de dónde viene ese término tan peculiar que se llama interseccionalidad. Ajá, bien. Pero, ¿no? Que se discute además su implicancia o su importancia con otro término que se llama imbricación. Sí. Hay un libro de una socióloga francesa, Jules Falquet, que ha venido acá y que anda mucho por acá y que digamos, al libro lo sacó Madre Selva, que se llama Imbricación más allá de la interseccionalidad. Yo la entrevisté a Jules hace unos meses y armé una entrevista muy larga que va a salir publicada en una revista del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe que se llama OLAC. Pero bueno, eso me llevó a tener así como ganas de contar un poco de qué se trata esto, ¿no? Bien. Me parece que una de las cosas interesantes para decir es que son múltiples las formas de opresión que los distintos colectivos han padecido, digamos, en el transcurso de la existencia, en el transcurso de la vida de los colectivos y de las personas, ¿no? Sí. Entonces, estas formas de accionar, digamos, fueron constituyendo como una matriz donde se pueden analizar cruces, sinergias, que le dan un sentido distinto a cómo uno mira la estructura social o cómo mira las formas de la jerarquización social. Bueno, estas formas, así de cruces y como raras y exóticas, han recibido un nombre que es el nombre de interseccionalidad. De la interseccionalidad se habla mucho en los registros académicos, pero también se habla mucho en los movimientos sociales. Ajá. Y también, digamos, en las acciones públicas. ¿Qué es la interseccionalidad, no? Porque es un enfoque, es un dispositivo, podríamos decir, que permite analizar la complejidad del mundo, la complejidad de las personas y la complejidad de las experiencias humanas. Esta noción surgió en los análisis, en las ideas, en las conceptualizaciones, pero básicamente surgió en la lucha política. ¿Y quiénes fueron las que empezaron a hablar de esto? Las activistas afroamericanas. Claro. O sea, esto viene de Estados Unidos, quienes vieron y vivenciaron la limitación de una sola categoría de la opresión. Y aquí vamos entrando un poco en tema. O sea, este enfoque, ¿qué subraya básicamente? ¿O qué permite mirar? ¿O qué quiere mirar? Que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como tantas otras categorías, podríamos decir la discapacidad, el edadismo, bueno, lo que quieran, están todas relacionadas. Estos grupos, digamos, lo que empezaron fueron a plantear la relación entre clase y racismo y género. ¿Pero por qué lo empezaron a plantear? Lo empezaron a plantear porque había unos feminismos muy potentes en esos años, que son los años alrededor de los años 80, 70, en realidad 70, estos grupos en los años 70, y hay una declaración muy importante en el año 79, que empiezan a ver que estos feminismos blancos, hegemónicos, centraban sus análisis básicamente en la categoría de género. Y la categoría de raza, que era lo que les importaba mucho a los afroamericanos en sus luchas y en sus discriminaciones, quedaba como un poco afuera. Después quedó también claro que quedaba bastante afuera la categoría de clases, ¿no? Pero en todo caso, la interseccionalidad lo que permite es estudiar, mirar, accionar a todas las identidades sociales que están cruzadas, ¿no? Y con sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. Esta teoría o esta práctica política también nos permite ver categorías biológicas, sociales, culturales, como dije antes, como el sexo, el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, pero también permite ver el cruce con otras, como por ejemplo la religión, la edad, la nacionalidad y toda otra multiplicidad de ejes de identidad que interaccionan en, a veces en múltiples niveles, pero a veces en niveles como simultáneos. ¿Cuándo apareció este término? Porque miren, las ciencias sociales inventan, organizan sus pensamientos con términos. Esto apareció por una jurista afrodescendiente que se llama Kimberlé Crenshaw en 1989, y ella ahí planteó las distintas formas o la intersección de las distintas formas de opresión y qué consecuencias graves esto tenía para los derechos humanos, básicamente de las mujeres. A partir de ahí, muchas feministas empezaron a hablar de esta idea de, estoy hablando de feministas americanas, básicamente, empezaron a hablar de esta idea de estos cruces a los que llamaron interseccionalidad, pero que permitía también cruzar, y a mí esto me parece lo rico, otros ejes, como cuestiones de justicia distributiva, como poder, claro, como gobierno. Esto nosotros lo vemos, lo vemos más en las prácticas políticas, por ejemplo, de los feminismos populares, hablo del caso argentino, que lo que vemos incluso en la academia. En la academia, en la forma de estudios, esto se está trabajando, pero, digamos, lo interesante es que las americanas planteaban que esta interseccionalidad suponía algunas cuestiones macro, como dije recién, gobernanza, bueno, distribución del poder, distribución de la riqueza, o sea, todos temas que en esta época a nosotros nos preocupan mucho, pero también micro, ¿no? Micro sociológicas también, porque hacían, digamos, una diferencia donde se producía esa opresión. Entonces ellos hablaban de que había una relación muy estrecha de los distintos sistemas de opresión con las relaciones de poder, con la construcción y el sostenimiento de las igualdades, y entonces ellas también lo denominaban, además de interseccionalidad, sistemas entrelazados de opresión. Esto, digamos, fue muy fuerte, esta discusión en el black feminismo, ¿no? O sea, en el feminismo negro. Pero, digamos, también apareció en otros contextos, ¿no? Como el contexto francófono, por eso hice alusión al libro de Jules Falquet, o como en el contexto latinoamericano, que empezó a pasar en el 2008. no ha tenido todavía el estatus así hegemónico y fuerte que ha tenido en los Estados Unidos, porque se privilegió mucho el concepto de raza por fuera del de clase, ¿no? Y en América Latina, Amerindia, en la Florida, ¿no?, en los territorios de la Vía Yala, se asumió una condición que no lo tenían las teorías ni las prácticas de los Estados Unidos, que es la matriz colonial, ¿no? Exacto. Las relaciones de poder son superpuestas en múltiples estructuras dinámicas y que permiten que desde esa mirada de la relación colonial, sí, podamos analizar la raza, la clase, el género, la nación y tantos otros. Y por otro lado, que me parece que aquí no hay tanto, o sea, los grupos afrodescendientes son grupos importantes en la Argentina, pero les ha costado mucho tener su visibilización, me parece que este concepto, esta idea de la interseccionalidad, permite entender al racismo estructural como inseparable del capitalismo, exacto, y el sexismo y la idea de del mestizaje. Sí. Esto que aparece, digamos, en una lucha racial de los años 70 en los Estados Unidos, no quiere decir que en América Latina no pasaba nada. Uh-huh. Como dice una autora, Mara Viveros Vigoya, que es una mujer afrodescendiente colombiana, esto aparece muy fuerte en el 2008, hay muchos antecedentes en la región, desde mucho antes, que contaban, sobre todo de Brasil, una autora, Leila González, sí, que hablaba muy, muy, muy intensamente de la problemática de raza, porque la tenían fuertemente en su vida cotidiana y no era tan fácil, no era tan fácil no visualizarlo, ¿no? Hay una cosa que, con esto termino, que quiero contar, que a pesar de las múltiples organizaciones de las mujeres negras que había en Estados Unidos, es muy importante rescatar un grupo que se llamaba el Combahee River Collective, o sea, el colectivo del río Combahee. Estaba en Boston, que había sido creado en el 74, y que en el 77 larga una importante declaración, que yo diría que además de lo de Creshow, que inventa la palabra, esta es una gran declaración de interseccionalidad, porque denuncia simultáneamente el racismo, el capitalismo, el patriarcado y la heterosexualidad. Y entonces habla de cuatro sistemas de opresión imbricados que hay que combatir con la misma intensidad, todos, porque se refuerzan mutuamente. Entonces me parece que este grupo, que eran militantes negras, van a plantear desde una perspectiva estructural realmente una transformación radical, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en nuestra región me parece que es muy importante rescatar esto de Brasil, donde el tema es muy fuerte, de lo que tiene que ver con la racionalidad, con la racialización, perdón. Uh-huh. Pero también me parece que es importante ver en el resto de América Latina cómo a partir de la década del 80 aparecen también los feminismos disidentes del feminismo blanco hegemónico. Uh-huh. Tenemos, como venimos diciendo, mujeres de color por un lado, pero también las lesbianas, ¿no? Fundamentalmente, que van a poner una discusión muy fuerte a la problemática de la sexualidad. Y para cerrar, digamos, diría que estos distintos feminismos críticos, y en el caso del feminismo decolonial hay una persona que murió no hace mucho, María Lugones, una argentina que trabajaba en Estados Unidos, muy importante, que puso el tema, lo mismo que Yandra Mohanty, sobre la globalización y una práctica feminista transnacional. Pero me parece que estos feminismos cruzados lo que han intentado es construir un sujeto político universal, y entonces permite relacionar muchos movimientos sociales sin tener que escoger en las luchas de un movimiento u otro. Igual esta estrategia ha tenido lo sabemos, no lo vamos a contar, digo, ya lo sabemos muy bien acá, muchos momentos sumamente contradictorios. Sí. Pero me parece que en un momento clave político de avances descomunales, digamos, de las ultraderechas, pensar en que podemos imaginar a los feminismos desde esta idea de imbricación o de interseccionalidad, nos permite pensar en unas luchas más integrales respecto de la demanda. Voy a terminar con una anécdota chiquitita de una autora que tiene un libro que a mí me encanta, se llama Yeoma Oluo, y es un libro que se llama, a ver, lo tengo aquí a mano, ¿Querés hablar de racismo? Y ella dice la importancia de los análisis que supongan justamente la imbricación de varias dimensiones de opresión. Y cuenta algo de su historia y dice, la leo textual, como mujer negra, queer, de clase media, los movimientos antirracistas o queer pasan por alto mi identidad como mujer. Los movimientos feministas o queer olvidan mi identidad negra. Y mi identidad de clase media bien puede hacer que pase por alto a las personas pobres en todos los movimientos. A mí me parece una maravillosa síntesis de estos trabajos interseccionales. Totalmente. Totalmente, me quedo pensando en esto que hablabas, que nos traías, que es tan importante, ¿no? Esto de las categorías, de los análisis, de la academia, pero siempre pensando en que los feminismos construyen como de la práctica a la academia, de la academia a la práctica, que eso también es muy importante. Y digo, faltando tan poco para el encuentro allí en Bariloche, no es menor que seamos plurinacionales, de mujeres, lesbianas, travestis, trans. Digo que también es un camino construido desde la práctica, desde todas estas intersecciones. Recién hablábamos con el vocero de una Lamien Mapuche que el día de hoy está presa por esto, por ser mapuche. Entonces digo, como este ir de la práctica a la teoría también enriquece las luchas. Yo pienso, por ejemplo, en las luchas mapuches o las luchas de las identidades étnicas, por poner un nombre así más rimbombante, muy parecido a lo que les conté recién del Combahee River, ¿no? Sí, o sea, de cómo ese grupo que va a ser crucial en los Estados Unidos y en el mundo después en expansión en la lucha racial, aunque no sea el único lugar donde se haga la lucha racial, sale de la práctica política. Es la práctica política, pero es la vivencia corporal. Por eso decía lo macro y lo micro. ¿Qué significa tener una piel de determinado color? ¿O qué significa vivir en una cultura minoritaria dentro de una cultura hegemónica? ¿O qué significa vivir en un territorio que te niega tu pertenencia territorial? Digo, por lo de plurinacional. Bueno, me parece que todos esos cruces te los da básicamente la práctica política. Cuando los encuentros nacionales de mujeres, luego de 30 y pico de años, se llega a encuentros plurinacionales de mujeres, fue la práctica política de los 38 encuentros anteriores que te fue mostrando por la gente que iba asistiendo, por los debates que se iban dando, por las prácticas políticas que iban teniendo, pero también por la construcción de ideas. Sí, yo exacto. Quiero la construcción de ideas como una práctica política también. ¿Y sabes por qué la quiero rescatar? Porque la ultraderecha y la derecha tiene como un eslogan el antiintelectualismo. Como que el antiintelectualismo es una zaraza, que es como si fuera la casta política. Y yo quiero decir que es muy interesante hablar de antiintelectualismo para nosotros. Para nosotros. Entonces, lo que tenemos claro, estoy terminando de leer una novela divina que se llama Mr. Potter, que es de una mujer, que es una negra de las Antillas, que vive en los Estados Unidos, profesora, qué sé yo, donde, digamos, lo que ella va contando es que llega a las Antillas a reencontrarse de alguna manera con su historia, después que se ha ido, pero sobre todo a buscar la tumba de su padre, padre que nunca la reconoció, digamos, ¿no? Y entonces en esa búsqueda que ella está haciendo, queda absolutamente claro toda la problemática que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el desconocimiento y que tiene que ver con la migración, por decirlo muy prolijamente, con el esclavismo. Claro. Pero uno de los problemas centrales de toda la familia de ella era que nadie sabía leer y escribir. Claro. Ella es la primera que sabe leer y escribir. Y porque sabe leer y escribir, puede entrar a un cementerio y ver si identifica una tumba. Y porque sabe leer y escribir, puede contar una historia, que no solo es la historia personal, sino es la historia de toda la esclavización. Porque sabe leer y escribir, puede intentar encontrar a hermanos y hermanas que nunca en su vida conoció. Entonces, leer y escribir. Yo ya conté una vez una anécdota que me pasó en Ciambala, de ver un desfile para un 9 de julio de las escuelas. Y yo decía, qué gran obra. Lo podemos criticar por todos lados, la de Sarmiento. Que decían, baja la desfila la escuela número X, que viajó 300 kilómetros bajando de la montaña para llegar a Ciambalá, que es un pueblito chiquitito donde se hacía el acto. Entonces digo, qué increíble que esta gente lea y escriba. Parece una estupidez, pero es un cambio sustantivo de posicionamiento del sujeto. Y sustantivo de posicionamiento de posicionamiento político. Sí. Y es de ahí donde yo quiero rescatar el saber, pero el saber como el sentipensar, también como prácticas políticas. No escribir para el seminario de tal o no, que está bueno, pero sino el saber también como una práctica política. Sí, totalmente, totalmente. Y se construyen saberes colectivos, ¿no? Y eso es lo interesante. Absolutamente. Y me parece que esta idea de la interseccionalidad es una idea muy rica en términos de tener claro que la opresión no es solo de género. Digo esto para las feministas, es muy claro. La opresión es justamente el cruce de todas esas dimensiones donde no se puede negar ni la raza, ni el género, ni la sexualidad, ni la nacionalidad, ni la edad, ni la capacidad, la cuestión de la discapacidad, ninguna de esas dimensiones, porque juegan de manera absolutamente distinta. Y esto lo estudiaban muy bien las afroamericanas cuando decían, ah, qué lindo, las blanquitas están feministas, están a favor de los derechos sexuales y reproductivos, bla, bla, bla, mientras que sus maridos no violan. Mira qué interesante, ¿no? Uh-huh. Haciendo una metáfora de la época, digamos, del esclavismo, sí, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos otra concepción de la maternidad, de cómo se construye colectivamente la crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Me parece, y frente al encuentro, que falta poquito, me parece sumamente interesante que tengamos un poco en la cabeza estas posibilidades de cruces. Y frente a la marcha, encuentro y demás que va a haber el 28, ahora, el 28 de septiembre, que bueno, es el día de la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, pero que va a ser tomado, de hecho hoy hay una reunión en Facultad de Ciencias Sociales para discutir las consignas, va a ser de consignas mucho más amplias, porque sí, la situación del riesgo y del peligro, hubo varias asambleas ya, tres asambleas, la situación no es precisamente solo centrada en la problemática del aborto y los derechos sexuales y reproductivos, sino justamente de estas dimensiones interseccionales. Me parece que estamos en hora, Pauli, sí, porque claro, exquisito. Es que nos quedamos acá pensando, exquisito este banquete, eso como que proponemos esto de ver estos términos, estos conceptos, porque para mí es muy, muy interesante lo que dijiste, que también como práctica política, sí, pensar, debatir, esto que decías, ¿no? Del encuentro del 28 de septiembre, que haya habido varias asambleas, es un momento de encuentro para ese pensar, ese sentipensar colectivo. Así que te agradecemos muchísimo este banquete de hoy. No, gracias a ustedes como siempre y nos vemos en 15. Un abrazo fuerte. Abrazo. Pasaba María Alicia Gutiérrez con su banquete de palabras, imbricación, interseccionalidad y lucha política. ¿Quieres decirle algo?

Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Mamá está muy contenta. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. El Clan de la Mariposa en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre. En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y España. El Clan vuelve al Luna Park. Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal. Producen Sabia y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Santiago del Estero, conflicto de tierras deja un muerto, heridos y detenidos. La Unión de Trabajadores de la Tierra denunció este sábado a través de sus redes sociales la muerte de un trabajador y 3 heridos tras un enfrentamiento ocurrido el pasado martes entre trabajadores de la empresa alemana Conceptur Nature Management S.A. y la filial en nuestro país, Santiago Sociedad Anónima, y familias campesinas de la comunidad Tonocote del departamento de Figueroa en Santiago del Estero. Según manifestaron, el conflicto territorial ya había sido denunciado el lunes pasado ante el Comité de Tierras de Santiago del Estero, pero se desencadenó el martes enfrentamientos violentos con armas de fuego, produciéndose una balacera que dejó el saldo de un peón muerto, 4 heridos tras de la comunidad y un peón de la empresa. Además, hay 3 detenidos por parte del Ministerio Público Fiscal y 2 detenidos en la Policía Federal. Referentes de la UTT denunciaron que la situación en el lugar es muy tensa, incluso peligrosa e insegura. Agrotóxicos en Entre Ríos. La denuncia por fumigaciones cerca de las escuelas rurales llegó a la Corte Interamericana. Después de pasar por todas las instancias posibles a nivel nacional, el reclamo contra las fumigaciones con plaguicidas en torno a escuelas rurales en Entre Ríos llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La coordinadora Basta es Basta, representada por el Foro Ecologista de Paraná, presentó una denuncia formal contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y la Suprema Corte de la Nación por violación de derechos elementales a la salud y la vida. En Argentina ya votamos todas las instancias judiciales. Primero fuimos ante los tribunales de grado de la provincia, después ante el Supremo Tribunal Provincial de Entre Ríos y después a la Corte Suprema de la Nación por el caso de escuelas fumigadas. Obtuvimos 5 fallos a favor en la provincia. El sexto fallo vino en contra. Ahí fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de 2020. La Corte se expidió recién en marzo de 2023. Se tomó 3 años para contestar un párrafo y rechazó por una cuestión formal nuestro recurso extraordinario. No trató el tema porque entendió que no tenía la entidad suficiente, repasó la abogada María Fernández Benítez. Modificación exprés del Código de Convivencia cordobés. Avanzan sobre la criminalización de la protesta. En esta oportunidad, la legislatura de Córdoba aprobó la inclusión de la figura delictiva de acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada. Las modificaciones se enmarcan, dicen los políticos, que de las gestiones trata de prevenir hechos lamentables de ataque a la propiedad y a la integridad física de las personas, lo que popularmente se conoce como saqueos o ataques piraña. En Córdoba ya se viene dando luz verde a acciones que violan el derecho de la protesta. En abril pasado fue dar lugar a un habeas corpus presentado por comerciantes céntricos contra las manifestaciones, donde el juzgado de control y fallas número 10 exigió la restricción a las protestas callejeras, demandando cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducente a tales fines, y la policía de Córdoba lleve adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público con preponderancia de las calles y demás vías de circulación. Se viene el 13º encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires en Lincoln. Este sábado 16 y el próximo domingo 17 de septiembre se realizará en el partido de Lincoln el 13º encuentro de pueblos fumigados por la agroecología y el buen vivir de la provincia de Buenos Aires. Tendrá lugar en la escuelita Quelumula de la comunidad de familias originarias Rupuantu Lincoln, que se encuentran entre los parajes Triunvirato y Bermúdez. El sábado habrá actividades asamblearias centradas en los ejes salud, agua y agroecología, atravesados por los temas arribados en los anteriores encuentros, como ecofeminismo, legales, activismo, educación, comunicación y construcción política. En tanto, el domingo se expondrán las conclusiones. Se eligió a Lincoln al ser una de las jurisdicciones municipales bonaerenses que cuenta con la mayor cantidad de hectáreas volcadas a la agroecología, la cual es abordada desde el encuentro de pueblos fumigados desde sus inicios, no desde una mera práctica agrícola, sino desde una visión sistémica del modelo agroalimentario, sostienen sus organizadores en un comunicado. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana y 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 16 para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Al sol nos canta a Don Olimpo. Colores y vuela lejos en caballos de dulces alas. Es un salmón a contracorriente, brilla su escama al sol, al sol. Y me saluda con una canción. ¿Cómo escurrirme en esos montes para mirarte volar al sol, al sol, al sol? Vamos por la hermosura. Azules, vamos por flores. Y ahora se sube a su bicicleta y me saluda con una canción. ¿Cómo escurrirme en esos montes para mirarte volar al sur, al sur, al sur? Vamos por hermosuras azules, vamos por flores violetas. Si es que conozco la tierra de donde viene tu voz, así es que conozco la tierra de donde viene tu voz, de donde viene tu voz, de donde viene. Minutos pasan de las 10 de la mañana, nos quedan 5 minutos para darle lugar a la montaña, Agus. Sí, pero tenemos, podemos hacer un repasito de agenda, que yo sé que es martes, pero bueno, si me van a decir que fluya, me dicen cómo, cuándo y dónde, así me organizo. Bien, bien, bien. Yo quiero agradecerle a Laura, que escribió al WhatsApp de la tribu, en esta construcción colectiva que hacemos también de las noticias, porque nos anuncia que hoy martes 12 y miércoles 13 de septiembre se realizará en la ciudad de Buenos Aires un encuentro movilización de brigadistas de incendios de todo el país, en reclamo de la estabilidad laboral, la sanción del régimen de jubilación acorde a sus tareas y por un salario justo. Esto es porque... ¿Viste Cavandier, que es el ministro de Ambiente? Sí, claro. Bueno, hace más de un año, o sea, hace más de 2 años, prometió todas estas cosas a los brigadistas y aún no ha cumplido. Entonces vienen brigadistas desde los glaciares, desde un montón de zonas del país, a reclamar acá en la ciudad de Buenos Aires. Pensemos todo el laburo que estuvieron haciendo los brigadistas con todos los incendios que tuvimos en el verano, pero que muchos otros se reanudaron en el último tiempo en Córdoba, en el norte, y lo importante que es esta figura para el control de los incendios, ¿no? Totalmente. Así que estaremos atentas y también ampliaremos la información de este reclamo que se viene a hacer aquí a la ciudad de Buenos Aires.